Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las próximas dos horas, tratando de compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia, ir indagando qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades, ir conociendo no solo a través de algunas notas que haremos aquí a partir de estudios, sino también en la voz de nuestros compañeros corresponsales, cuáles son esos títulos importantes, destacados, esas noticias que queremos poner sobre la mesa para compartir con todos ustedes, entre los cuales, obviamente, o por lo menos algunos temas a destacar por estas horas, mientras algunos plantean, mientras algunos dirigentes políticos de nuestra provincia han ratificado en las últimas horas su oposición a lo que ha sido el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días allí en lo que es Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con los discursos, obviamente planteando algunas diferencias entre lo que se vive en gran parte del mundo y sobre todo a partir de esos procesos de conflicto que surgen a partir del manejo que hacen las grandes potencias. Bueno, algunos dirigentes que por estas horas, y sobre todo aquellos que dicen definirse desde una visión mucho más socialista o progresista en la Argentina, planteando las diferencias a entrar en situación de conflicto con la primer potencia económica mundial, estamos hablando de los Estados Unidos. Y hablamos obviamente de estas declaraciones que ha vertido nada más y nada menos que Hermes Wiener, que ya venía hablando de la mano invisible del mercado, alguien que viene cada vez más planificando su posición hacia un rumbo mucho más de derecha, que lejos está de ser el socialismo que se ha planteado en cierta medida, entre comillas, revolucionario, que venía a modificar la estructura y la vida de los santafesinos allá por el año 2007. Bueno, mientras algunos insisten en este aislamiento del mundo, mientras algunos insisten en que en realidad la Argentina cada vez está más alejada de los países, sobre todo de las grandes potencias, más allá de lo que fue hace algunos días atrás la visita del presidente ruso Vladimir Putin, a partir de lo que ha sido en los últimos días el posible ingreso de la Argentina al BRICS, entre otras cosas. Nosotros contábamos la semana pasada de lo que fue en primera instancia la visita de más de tres empresas de la maquinaria agrícola a una misión comercial a Rusia, pensando en la posibilidad de potenciar este importante mercado y este importante sector como es el de la metalmecánica en la provincia de Santa Fe. Contábamos también, dábamos cuenta en los últimos días de lo que tiene que ver con la visita de empresarios de industrias del rubro de la madera, también acercándose, entre otras cosas, a Italia para poder generar mejores mercados, nuevos mercados y sobre todo para potencializar esta industria importante en nuestra región. Recordemos, una de las que ha tenido un crecimiento muy significativo a partir del año 2003 a la fecha. Y también destacar o por lo menos tomar como positivo en las últimas horas lo que ha sido la visita nada más y nada menos de una delegación diplomática de Bielorrusia, que además estuvo encabezada por el propio viceministro de Relaciones Exteriores de esta República de Bielorrusia, que estuvieron visitando el sur de la provincia de Santa Fe con algunos objetivos claramente vinculados a lo que tiene que ver con potenciar las relaciones económicas de Argentina y Bielorrusia, pero sobre todo con la mirada puesta en la provincia de Santa Fe, básicamente marcando un interés importante en tener alguna o lograr alguna participación de los productos agropecuarios que se producen en nuestro país. Estuvieron visitando la sede de la FECOF. Hay un gran interés por vincularse con lo que es el negocio del espeller de soja, como así también aceites, frutas y algunos vinos, sobre todo ya en la región de Cuyo, como algunos de los ejes centrales de lo que tiene que ver con esta economía. Y también hay que decir que estuvieron visitando la ciudad de Rosario en función, ustedes recordarán que hay un proyecto para volver a refuncionalizar y sobre todo para poner de nuevo en marcha lo que tiene que ver con los trolebuses eléctricos. Esto es un proyecto que interesa mucho en la ciudad de Rosario. Bueno, Bielorrusia es uno de los países que tiene su, o por lo menos el que tiene mayor cantidad de tecnología en lo que respecta a lo que son los trolebuses eléctricos. Estuvieron reunidos con la intendenta de esta ciudad tratando de llegar también algunos acuerdos importantes, y por eso que se destaca como importante no solo la idea de poder abrir en este marco de lo que es el contexto latinoamericano, en lo que es este contexto de país, encontrar acuerdos importantes como países como Bielorrusia, como Rusia, como Kazajstán, que es otro de los países que también está con un país ahí en disputa de lo que son los productos de origen agropecuario que se generan en la República Argentina. Y por eso obviamente que uno destaca lo que tiene que ver con este intercambio comercial que además se ha dado también en lo que tiene que ver con la importación de combustibles minerales, máquinas para cosechar, bueno, un montón de aspectos que hoy nos vinculan con unos países emergentes, uno de los países importantes del continente europeo, sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética, y que bueno, ha puesto y sigue poniendo sus ojos una vez más en la República Argentina, en este caso en la provincia de Santa Fe. Por eso los avances o la posibilidad de avanzar en estos acuerdos comerciales importantes entre Bielorrusia y la Argentina, pero sobre todo la producción generada más que nada en el sector agropecuario en nuestra provincia. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Ya transitando esta última semana que nos regala el mes de septiembre, entrando al mes número 10, octubre, el mes de su cumpleaños. Lo estamos preparando todo. Bienvenidos a la radio pública, a la AM540, a la FM102.9. El saludo a nuestros compañeros corresponsales, más de 50 de esos en toda la provincia de Santa Fe, que ya vamos a compartir en breve nada más con los reportes diarios. Una noticia a la cual abríamos inclusive la semana pasada, que tiene que ver con el cooperativismo, que tiene que ver con otra recuperación, que pinta una recuperada. Estamos hablando de la localidad de Soldini, estamos hablando de la fábrica de shampoo y tinturas Prunel. Es escenario de un nuevo intento de autogestión. Los trabajadores, ustedes recordarán, tomaron la planta la semana pasada, que esta planta que había cerrado el 15 de septiembre, donde les deben los sueldos inclusive del mes de mayo. Y bueno, en las últimas horas lo que han hecho es romper la linga, como se dice, y han entrado a la fábrica, están adentro. Todavía hay mucha expectativa, porque hace días hablábamos con Ramón Arias, delegado de los trabajadores de la empresa Prunele, que como él resolvieron avanzar hacia la reactivación de su única fuente laboral a través de la autogestión, organizados en esto que conocemos como cooperativa. Ustedes recordarán también que la toma de la planta de producción de shampoo, y que también hace otros cosméticos, que está ubicado ahí en esta localidad de Soldini, fue el jueves, el último jueves, y bueno, lo que hicieron es entrar a la fábrica. Fue un largo proceso de discusión que se dieron entre los empleados de Prunel, que que tuvo como saldo esto que estamos contando, ¿no? Esta decisión a la que llegaron más de, después de 2 semanas de que encontraran ese lunes 15 de septiembre la fábrica totalmente cerrada. La novedad lo sorprendió, pese a que la situación venía complicada y se había agravado a punto que, bueno, no cobraban sus salarios, como decíamos anteriormente, desde el mes de mayo. Pero, según nosotros podíamos charlar con los trabajadores la semana pasada, los problemas ya habían comenzado allá por el año 2011, cuando, bueno, un empresario porteño adquiría la mayor parte de las acciones y tomaba este tipo de decisiones. Pero a la mala administración le siguió esta posterior salida de escena, que tiene que ver con una recuperación, que tiene que ver con una transformación cooperativa, que sabemos que es un paso un tanto extenso, donde habrá una dilación importante, pero vale la pena resaltar que una de las imágenes que nos mandaban hoy los trabajadores que rompieron el candado y la planta y ahora van por la autogestión, nos mandan la foto donde dice no pasar, empresa tomada pacíficamente por sus trabajadores. Así que acompañamos también el proceso de recuperación de las fuentes de trabajo, en este caso de la Prunelle allí en Soldín. Bien, algunos de los temas que vamos a estar obviamente trabajando a lo largo del programa del día de hoy, les contamos a esta hora que nos está acompañando como siempre en la producción, en la coordinación del programa aquí en Piso Cielo Sarazio, que está Luciano Fraga al frente de los controles de la operación técnica en el día de hoy, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales también, quienes hoy nos estarán haciendo sus aportes, nos estarán contando muchas novedades desde distintos pueblos, de distintas ciudades. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que haremos a lo largo de estas 2 horas un repaso por toda la información regional de nuestra provincia, que así nos presentamos, que así comienza, así arranca el programa del día de hoy. Así, yo me pregunto. Coima. Visitar. León Gieco interpretó El fantasma de Canterville. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los que rápidamente empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a buscar información, empezamos a conocer qué está pasando en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades. En esta oportunidad, en esta primera instancia, nos vamos a instalar en el Portón del Norte santafesino, nos vamos a instalar en la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Contarle las informaciones más destacadas de la ciudad de San Justo de la última semana, y sin duda fue la renuncia, el pedido de renuncia del intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Justo, quien en un decreto comunicó que aceptó la renuncia al cargo del subsecretario de la Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Justo, presentada por el señor Contador Público Nacional, Leandro Avichain, a partir del día 25 de septiembre. Esa es la información con la que contamos al respecto. Así que ha renunciado el secretario de la Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de San Justo. Ya este gabinete había tenido una modificación desde diciembre de 2013, que habían asumido la gestión Mario Rubén Silvestrini. Bueno, de diciembre de 2012, había renunciado el secretario de gobierno en su momento. Bueno, esta es la segunda renuncia que tiene que afrontar esta gestión. Bueno, y siguiendo con la información de la ciudad de San Justo, charlamos con Erika Basita, quien es colaboradora del Club San Justino y está en el grupo que organiza la edición número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura para este 2 y 3 de octubre en el Club San Justino. Hablábamos con ella y esto nos contaba. Bueno, este año es una edición especial para nosotros, ya que es la vigésima edición. Entonces abarcamos varios temas, desde psicología al deporte, pasando por salud mental, violencia escolar y varios temas de actualidad, a lo que hace más interesante y abarcativa esta fiesta. También tenemos shows infantiles y tenemos muchos espectáculos para toda la familia. También tenemos stands dinámicos por parte de las instituciones de nuestra ciudad, pasando por la Biblioteca Mariano Moreno, institutos de enseñanza, también de preparación, los que van a estar brindando sus propuestas para todos los chicos más pequeños, para los que puedan disfrutar. También vamos a tener la presentación de nuestra radio 102 Onda Verde de nuestro club, los cuales los chicos presentan propuestas interactuando con los niveles secundarios de nuestra ciudad. Ellos preparan un programa y lo sacan al aire durante los 2 días de la fiesta. Esta fiesta va a ser el 2 y 3 de octubre, jueves y viernes, jornada completa, porque tenemos desde las 9 de la mañana a las 20 de la tarde, tenemos actividades ya todas programadas. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Erika Basita, que nos contaba las diferentes actividades de un programa muy completo para esta edición 20 de la Fiesta del Libro para el día jueves y viernes en el Club San Justino. Y bueno, desde San Justo lo saluda Diego Astoreca para Activa FM 105.1. Muy bien, seguimos recorriendo y en esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Capitán Bermúdez, en el cordón industrial de nuestra provincia. Desde FM Puriajú vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Mateucci. En Capitán Bermúdez se realizó una maratón solidaria, organizada por alumnos de 2 escuelas de Capitán Bermúdez, una pública y una privada. Es la Escuela de Educación Secundaria Orientada 325 y el Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Ayer, se llevó a cabo esta maratón solidaria con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre. La competencia se desarrolló en un circuito de 6 kilómetros por las calles de la ciudad con más de 200 participantes de la región y hubo una prueba integrativa de 2 kilómetros para quienes decidieron caminar. La campaña que ambas escuelas emprendieron tendrá como actividad principal una colecta de sangre que se va a realizar el próximo 10 de octubre en el Colegio Nuestra Señora de los Milagros. De 9 a 13, ese día, personal de hemoterapia dependiente del Ministerio de Salud Provincial va a realizar extracciones a donantes voluntarios y se tomarán muestras para quienes deseen ingresar al Registro Nacional de Donantes de Médula. La jornada de ayer buscó desterrar los miedos y prejuicios asociados a la donación de sangre para fomentar la donación periódica y espontánea de la población. Escuchamos a una de las alumnas de quinto año del Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Bueno, el proyecto comenzó con los chicos de quinto año de la escuela 325 y nuestro colegio el año pasado, que al principio comenzó como un proyecto de donación de sangre y bueno, gracias a todo el apoyo de las instituciones se pudo incrementar este proyecto y se lograron realizar colectas de sangre. Este año lo que nosotros tenemos pensado es realizar una colecta de sangre en nuestro colegio, ya que el año pasado se hizo en la escuela 325. Lo que busca principalmente es que la donación sea solidaria y voluntaria. Con respecto a los resultados deportivos de la maratón que se realizó ayer, el ganador en caballeros fue Fernando Castro, un atleta de la localidad santafesina de Hugues. En segundo lugar llegó Marco Lencinas, de Granadero Baigorria, y Juan Pablo Rosso, en tercer lugar, de Fray Luis Beltrán. En cuanto a la categoría damas, la ganadora fue de Capitán Bermúdez, Pamela Mahón, y en segundo lugar llegó María Soledad Aprile, de Granadero Baigorria. Completó el podio de Capitán Bermúdez, Estefanía Da Campo. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. Bien, seguimos recorriendo, le agradecemos a José y a los amigos de por Yahoo ayer en el Cordón Industrial. Ahora nos vamos a ir, nos vamos a instalar en el departamento Las Colonias, porque desde FM Plus, desde la localidad de Las Tunas, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Con gran éxito se realizó este domingo el quinto festival del acordeón en la Asociación Suiza Interlaken de la localidad de Frank. En un salón colmado y con muy buena gastronomía se pudo compartir esta quinta edición del festival, que reunió a los máximos exponentes del acordeón de San Francisco en la provincia de Córdoba, de Rosario, Recreo, Esperanza, San Jerónimo Norte, Frank, junto a sus familias. La reina Cecilia Machín estuvo engalanando también esta fiesta y que va a representar a la Asociación Suiza Interlaken el próximo sábado, cuando la localidad de Frank elija en su fiesta patronal a la nueva soberana. Justamente el próximo sábado 4 de octubre, a partir de la hora 21, la comuna de Frank está preparando los festejos del 144º aniversario de la fundación de la localidad en la Plaza Sarmiento, con la actuación de numerosos artistas locales, para luego elegir la reina patronal y el cierre con la intérprete Patricia Sosa, quien estará presentando sus grandes éxitos y haciendo una recorrida muy importante por su larga trayectoria musical. El domingo 5 de octubre, también en horas de la tarde, habrá distintas actividades, juegos para niños, acompañado por la Feria de Emprendedores Popurrí, compartiendo sus trabajos artesanales. Mañana, martes 30 de septiembre, San Jerónimo del Sauce festeja su fiesta patronal. Desde la hora 9 comenzarán los actos oficiales, a las 10 los actos religiosos, con la continuidad a la hora 11 de la tradicional procesión que recorre las calles de la localidad del santo patrono San Jerónimo. Y también tenemos que destacar los actos populares que van a comenzar en la plaza pública a partir de la hora 16 con el auspicio de la comuna de San Jerónimo del Sauce, y un cierre a toda cumbia santafesina con el show en vivo de Mario Pereira y su grupo. Desde FM Plus 106.7 para Radio Nacional Santa Fe les informó Fabián Omar Kiefer. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Árbol interpretó Revoloteando. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Buen Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito nos ponemos a seguir viajando, seguimos recorriendo, seguimos escuchando las voces de nuestros compañeros corresponsales, pero antes vamos a hacer un repaso de líneas de comunicación, de nuestro sitio digital. Bueno, compartir un poco toda esa información para aquellos que puedan seguirnos también, no solo pensando únicamente en el programa de radio. Primera hora de este síntesis de la región, donde hacemos este recorrido por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, junto a nuestros corresponsales que de manera diaria acercan las diferentes noticias de pueblos, ciudades, parajes de la bota santafesina. Por eso también te invitamos a que seas parte de este síntesis de la región y nos escribas, nos llames al 0342-155-48-36-42. Como decimos siempre, recordá. Anteponer el prefijo si no sos de la capital. 0342-155-48-36-42. Por supuesto también que después vamos a estar con todas las noticias del www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Muy bien, seguimos viajando entonces, seguimos recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento General Obligado, nos vamos a instalar en la localidad de Florencia desde la 96.3. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. El camión sanitario del Sindicato de Camioneros de Santa Fe trabaja en Florencia desde el lunes 29 y hasta hoy martes 30. Trabajará en Florencia el camión sanitario del Sindicato de Camioneros de Santa Fe. La unidad cuenta con 3 consultorios, uno de odontología, otro de clínica y ginecología. Con el objeto de brindar una mejor salud a los santafesinos, el Sindicato de Camioneros, a través de su equipo de salud, recorre la provincia de Santa Fe. Desde el pasado 29 y hasta hoy 30, se encuentra presente en Florencia trabajando en estas 3 ramas que hemos nombrado anteriormente, odontología, clínica y ginecología. Policiales, procedimiento de la Guardia Rural Los Pumas en Florencia, realizando patrullajes preventivos fluvial por la zona de islas conocida como Isla La Palometa, jurisdicción de la localidad de Florencia, se procedió a identificar sobre las costas a un correntino. En infracción, los efectivos decomisaron y secuestraron preventivamente a varios ejemplares de especie itícola por pesca y acopiación inapropiada, debido a que nos encontramos en veda pesquera. Se trata del ciudadano Ramón Silva, DNI 33.636.276, de 26 años de edad, de la ciudad de Corrientes, domiciliado en calle Hernán Darias al 3.900, quien poseía en su interior de su canoa de color rojo y verde varios animales de especie hipícola que están prohibidos debido a la veda pesquera que existe en esta parte del país. Después del procedimiento que se realizó, se procedió a realizar la multa correspondiente. Rubén Carlos Cuaín, presidente comunal de Florencia, y Hugo Nelson Martínez, vicepresidente comunal, estuvieron con Jorge Milton Capitanich. Fue el pasado día jueves cuando Jorge Milton Capitanich, jefe de gabinete de la Nación, recibió en su despacho al actual presidente comunal de Florencia y a su vice, Hugo Nelson Martínez, quienes trataron varios temas, dentro de ello el arreglo de 130 viviendas para Florencia. De DFM Florencia 96.3, informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Muy bien, le agradecemos a Narciso también por esta información que nos ha brindado, por este informe desde la localidad de Florencia en el Departamento General Obligado. Uno de los temas importantes, o por lo menos esto que tiene que ver con las recorridas de los camiones sanitarios, algo que ya hemos contado también en los últimos tiempos, que se han hecho una constancia allí en el norte de la provincia como para ir resolviendo, por lo menos brindando asistencia en lugares donde recordemos hay algunos inconvenientes con lo que tiene que ver sobre todo con la atención médica por parte del gobierno provincial. Así que bienvenido entonces una vez más estos camiones sanitarios al norte de la provincia de Santa Fe. Bien, y después seguramente lo vamos a estar profundizando. Tiene que ver con una noticia que inclusive la semana pasada hablábamos con sus protagonistas, los transportistas lecheros, que han advertido por última vez a las industrias. Estamos hablando de las transportistas recolectores de leche en tambos que han resuelto un cese de actividades en las próximas horas, así que vamos a estar, como decíamos, profundizando también este tema, un tema que ya dábamos a conocer, visibilizábamos la semana pasada y que aparentemente ha tenido este tipo de resolución que tiene que ver con los transportistas que recolectan la leche, que son más de 100 que están afiliados al gremio, estarían en condiciones de llevar adelante esta medida que venían advirtiendo ya desde la última semana. Bien, rápidamente repasar entre algunos títulos, por lo menos uno que nos parecía importante no dejarlo pasar por alto, simplemente hacer una pequeña mención, porque en las últimas horas el gobierno de la provincia de Santa Fe ha reglamentado la ley que había sido presentada ya por el año 2012 por el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, que es el reconocimiento económico para las escuelas privadas, esas escuelas que están en pequeños pueblos del interior santafesino, que, recordemos, son 77 en su totalidad, son escuelas pequeñas donde la cuota que se cobra es muy baja, donde es necesario tener un reconocimiento económico para los gastos de funcionamiento. Bueno, recordemos que la idea es que haya una partida de gastos de funcionamiento mensuales a partir de lo que pueda generarse desde el Ministerio de Educación de la provincia. Esto va a quedar fijado por ley y la idea es que tenga una continuidad en el tiempo. Por eso es importante, y sobre todo porque es una decisión que surge a partir de haber recorrido varios establecimientos educativos de distintos pueblos que tienen, sobre todo, que afrontar una enorme cantidad de gastos y que, bueno, como son pueblos pequeños donde no se pueden cobrar grandes cuotas, necesitaban de alguna asistencia por parte del Estado. Es lo que finalmente se terminó aprobando en los últimos días. Se había aprobado hace ya un par de semanas en la legislatura, el gobierno lo reglamentó, son 77 escuelas entonces en toda la provincia privadas que van a recibir aportes por parte del gobierno de la provincia como para poder avanzar en lo que tiene que ver con colaborar de manera de manera permanente y a partir de allí poder solventar lo que es el funcionamiento de estos establecimientos educativos. La semana pasada adelantábamos esta reunión que se dio con el foro Paren de Fumigarnos en la legislatura provincial, donde estuvieron representantes también del SEPRONAT, del Centro de Protección a la Naturaleza, con avances en lo que significa contar con una ley en la provincia de Santa Fe que enmarque lo que tiene que ver con las distancias de fumigaciones, tanto terrestres como las aspersiones aéreas. Nosotros mencionábamos, y cada vez que podemos también lo repetimos, del año 95, que la provincia de Santa Fe no cuenta con una ley que regule las fumigaciones en toda la bota santafesina. Un avance importante que hubo la última semana y seguro lo vamos a estar profundizando aquí en Síntesis de la Región. Ustedes saben que hace aproximadamente 2 años se aprobaba o se le daba media sanción en la Cámara de Diputados, aguarda una media sanción en la Cámara de Senadores, se está analizando en las diferentes comisiones, hubo este tipo de avances en los últimos días, así que vamos a estar profundizando también en este tema que tiene que ver con la salud. La semana pasada inclusive hablábamos con el presidente comunal de Sarmiento con respecto a la posición que ellos también tenían a las fumigaciones y a las distancias que debían mantener con respecto al casco urbano. Me parece que es importante porque más allá de los fallos que sientan precedente en la provincia de Santa Fe, como es el fallo de San Jorge hace 2 años y el año pasado también, diferentes colectivos de medio ambiente no se concentraban en la legislatura, en la explanada de la legislatura, también presentando firmas de diferentes pueblos, localidades, ciudades de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque lastimosamente la provincia, al no contar con una ley, lleva a consecuencia que comunas y municipios tengan que dictaminar sus propias ordenanzas que terminan siendo contrarias las unas de las otras. Vuelvo a insistir, un tema que vamos a estar repasando, ampliando a lo largo de esta semana. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora, después seguramente también vamos a profundizar este tema vinculado con los agroquímicos en la provincia, es empezar a viajar, empezar a recorrer parte de la geografía santafesina, pasamos por nuestro operador Luciano Fraga, presentamos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la vamos a saludar, la tenemos en línea, le agradecemos la amabilidad de atendernos en el día de hoy. A Paula Lemos, es una de las capacitadoras que va a empezar a trabajar por estas horas en lo que son los talleres de capacitación de costureras. Son talleres que tienen que ver con la formación como operadoras de máquina que, bueno, son trabajados desde el municipio de Sastre, junto también con lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Es importante destacar estas acciones que se van desarrollando en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Lemos, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, la idea es conocer un poco cómo surge la idea de realizar estos talleres, cuáles son las particularidades, las características que tiene este trabajo que empiezan a realizar allí en la ciudad de Sastre. Bueno, esto surge desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que brinda unos programas con el objetivo de poder lograr capacitar, ¿no es cierto?, al ciudadano. Uh-huh. Ellos buscan la salida laboral. Nosotros, tras un estudio que hicimos acá del mercado, un análisis previo, presentamos tres proyectos que han sido aprobados los tres, la verdad que con una convocatoria mucho mayor de lo que esperábamos, mucho mayor del ingreso que nosotros pensábamos, ¿no es cierto?, que podíamos tener. Y ahora vamos a empezar con el de costura, después vamos a aplicar el de técnicas básicas en albañilería y también el de ayudante pastelero. Cada proyecto tiene un objetivo distinto, pero a lo que lo une en sí a los tres proyectos es la salida laboral y la capacitación. Uh-huh. Para avanzar en este tipo de proyectos, en este tipo de emprendimientos que tiene que ver justamente con el tema de capacitaciones, ¿cuál es el estudio que se hace previamente como para ir definiendo cuáles son quizás las prioridades o las necesidades que se puedan encontrar en una localidad, en este caso en la ciudad de Sastre? Bien, desde la municipalidad nosotros tenemos áreas uh-huh. que se dedican a hacer ese tipo de estudios, la parte de producción. Entonces, bueno, lo que fue el taller de operador de máquina recta, el curso de técnicas básicas en albañilería, fue a través de consultas que se hicieron con los ciudadanos y de encuestas. Y bueno, acá, al ser localidades también no muy grandes, en el día a día, en el contacto con la gente, también vamos escuchando ese tipo de demandas que ellos nos van transmitiendo. Pero puntualmente desde el área de producción. Y en lo que es en relación al de ayudante pastelero, esa propuesta surge con una articulación con una escuela, que es una escuela acá de nuestra localidad, en donde se quiere articular con el plan Vuelvo a Estudiar, que se está implementando, en donde se busca que los chicos de alguna manera permanezcan en el establecimiento educativo. Y bueno, y poder ofrecerle, porque estos chicos están en situación de vulnerabilidad, ya sea por mamá muy jóvenes o por gente que tiene que ir a trabajar. Acá es muy común que vayan a trabajar al campo. Uh-huh. Entonces, para que no dejen de estudiar, le estamos brindando herramientas para que ellos, puedan tener una salida laboral y también dentro del ámbito educativo, así pueden también seguir estudiando paralelamente a eso, ¿no? Paola, buen día. Sí, Paola, buen día. Consultarte acerca de las características de estas más de 50 mujeres de allí de la ciudad sí. de Sastre que se van a capacitar como costureras. Las edades, ¿qué otras actividades sí. realizaban si no tenía ningún otro tipo de oficio? ¿Y cuán importante puede ser contar con una salida laboral tan interesante como esta para las mujeres allí de Sastre? Sí, mira, la verdad que es un abanico bastante grande porque las edades de 18 años y tenemos mujeres de más de 70, entonces los objetivos también son distintos, ¿no es cierto? Según la realidad de cada uno. Hay gente que lo quiere aplicar como salida laboral inmediata, hay gente que lo quiere aplicar en su casa como un aprendizaje hogareño acá. También en Sastre tenemos la capital provincial del carnaval, en donde también en el verano mucha gente cose para los carnavales, entonces también puede ser su propia microemprendimiento. Entonces, bueno, la verdad que nos sorprendió porque nosotros pensábamos que iba a ser un grupo destinado de personas que se iba a inscribir, pero fue, la sorpresa fue muy gratificante, porque la verdad que no hay edad para querer capacitarse. Ese es el mensaje que nosotros recibimos. Todos quieren aprender y bueno, y ampliar los conocimientos. Preguntarle en esto también, ¿cuál es la particularidad o las características de las mujeres que se han presentado para participar en este caso en el taller de costura y en la charla con ustedes? ¿Cuál es el planteo que hacen de por qué han decidido presentarse y capacitarse en este rubro? Sí, mira, yo te voy a pasar con el intendente, así también él te transmite, pero yo ahora le transmito la pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, gracias. Vamos a saludar. Hola. Sí, ¿cómo le va, Gardela? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas bien, tardes. Bien, desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Paporello, sí. Diego Meloni, para charlar con usted. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo, como siempre. Muy bien. Realmente, bueno, estaba escuchando que charlabas con Paola respecto del tema del curso de costura, y ahora en un ratito estamos conversando y presentando el otro que es el de las técnicas básicas en albañilería, y a las 15 vamos a estar en la escuela Patricias Mendocinas para la presentación del curso para los chicos de tercero, cuarto y quinto año, que es lo que te comentaba Paola de lo de pastelería, ayudante pastelero. Le preguntábamos recién a Paola y aprovechamos también, se lo consultamos a usted, cuando uno ve que hay tanta cantidad de personas que llegan a inscribirse a este tipo de cursos, preguntarle qué es lo que le plantean, por qué la gente decide anotarse, por qué la gente decide capacitarse y cuál es principalmente la característica de las personas que se anotan en este tipo de emprendimientos que están desarrollando ustedes allí en Sastre. Bueno, el abanico de edades, recién te decía Paola, es amplio, o sea, desde los 18 años hasta, en el caso salvo el de que está dirigido a los chicos de nivel secundario, de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, que están en la edad desde los 15, 16 a los 17, 18 años, el resto tenemos un abanico de distintas edades. Fundamentalmente hay un alto porcentaje de jóvenes entre los 18 y los 30, 25, 30 años. Generalmente, o sea, si vamos a evaluarlo o analizarlo desde el punto de vista de lo social, evidentemente hay una franja bastante interesante de gente que la capacitación la busca para, como te decía Paola, para la salida laboral. Entonces, que esto nosotros lo venimos haciendo desde hace 8 años, 9 años, más o menos. Empezamos con distintos cursos, por ejemplo, el de tornería, electricidad, bobinado, soldadura, y que fueron surgiendo de la demanda de las empresas locales, claro, que necesitaban determinado tipo de mano de obra y que no lo conseguían. Entonces, desde el área de producción de la municipalidad apuntamos a capacitar en esas especialidades que la industria local demandaba. Y realmente siempre fue muy interesante y muy importante la afluencia de gente. Y en el 2012 y 2013 lo apuntamos a los chicos con capacidades diferentes, que nosotros los tenemos desde el 2000 trabajando en distintos espacios que la municipalidad fue creando, espacios de donde hacen deportes, a donde hacen actividades, por ejemplo, de quinoterapia, bueno, y lo orientamos a ellos en el 2012 y 2013 para capacitarlos en el tema de la producción de alimentos y demás, para que los más grandes puedan tener esa posibilidad, esa salida laboral que te decía. Ahora, intendente, estamos cerca de la pausa, pero ¿cuán importante es que los pibes y las pibas puedan capacitarse y no tener lo que sucedía en años anteriores, ¿no? Que tenían que emigrar hacia las grandes ciudades, hacia las grandes capitales para estudiar, y en definitiva se terminaban quedando allí y no le devolvían nada al pueblo o a su ciudad, sí, de origen? Mira, eso que vos me estás planteando, esa situación que se daba en estos últimos 5, 6, 7 años, el chico se va, termina el secundario, se va a la ciudad, se capacita y vuelve. En distintas actividades vuelve a la localidad y trabaja en el ámbito privado o en este, digamos en las empresas locales, pero lo bueno es eso, de que en el caso de los estudiantes terciarios y universitarios están volviendo a su lugar de origen. Y en esto de los cursos es importantísimo tener la posibilidad de que se capaciten esos jóvenes. Nosotros en este momento que estamos charlando estamos en el Liceo Municipal y tenemos entre más de 15 y 17 actividades y tenemos más de 700 chicos que concurren. Y es importantísimo porque, bueno, hay una función social que se está haciendo de tener a ese grupo de chicos y de jóvenes realizando actividades que son de educación no formal y que evidentemente los capacitan para un futuro, ¿no? Uh-huh. Intendente Gardela, como siempre, la amabilidad para con la radio pública, de la misma manera para la concejal. Lemos, estaremos atentos a los avances y a los frutos que puedan generar esos talleres que se están iniciando allí en Sastre. En cualquier momento seguramente nos volvemos a comunicar para ver cómo marchan las cosas allí en esta bellísima ciudad que tiene el departamento San Martín. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse siempre y tener la posibilidad de comunicarnos con la audiencia y poder expresar desde una localidad del interior estas inquietudes que tenemos y de actividades que se desarrollan. Así que muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muy gentil como siempre. Para vos. La palabra de Paola Lemos, concejal de la ciudad de Sastre, también del intendente Rosaldo Gardela, que nos han contado sobre lo que son estos talleres de formación que comienzan a darse por estas horas allí en la ciudad cabecera del departamento San Martín. Son cursos que tienen que ver con capacitación como operadoras de máquina de coser y también cursos de albañilería y pastelería que, recordemos, están organizados desde el municipio en conjunto también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. todo el cielo se fue y en busca de qué. ¿Acaso las olas se olvidan? Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol. Yo hago un barco en el molde de su cuerpo. Quiero verlo en el mar, bajo nubes, con procura de la brisa. Bajo nubes, con procura de la brisa, llevándola. Lo llevaré. Spinetta interpretó Fina Ropa Blanca. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito vamos a seguir viajando, vamos a seguir contándote notas importantes que tienen que ver con lo que está aconteciendo en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pero en primera instancia, si le parece, Melissa, vamos a ir haciendo un repaso de títulos importantes, y no títulos, sino también de las líneas de comunicación para que nuestros oyentes puedan contactarse con antes nosotros. Antes que nada, vamos a completar una información que dábamos a conocer en el segundo bloque con respecto a los transportistas recolectores de leche en Tambos, que han resuelto un cese de actividades previo al envío de una nota a través de carta documento que seguramente le va a llegar por estas horas a las industrias que están siendo responsabilizadas por este sector, por las pérdidas que provocaran a los productores. Estuvieron participando de una asamblea, fueron más de 110 empresas que prestan servicios, como decíamos, con más de 400 camiones a 12 industrias lácteas que hace unos 15 a 20 días atrás habían sido llamadas a mesa, a reunión, y de esas 12 solamente se habían presentado 3. Los transportistas están pidiendo a las empresas que reconozcan el aumento del 23%, que es inclusive retroactivo al mes de julio. Están pidiendo también los incrementos mensuales por aumento de insumos, por lo que la próxima semana van a enviar esta nota a través de carta documento, donde le van a dar un plazo perentorio para que resuelvan, y al mismo tiempo van a ser notificados, donde se las va a responsabilizar sobre los perjuicios que las industrias provocan a los productores tamberos al cesar la recolección de la leche. Insistimos, un tema que le vamos a estar dando continuidad en las próximas horas. Bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo nuestra provincia. Vamos a presentar un próximo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, y le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos como siempre a Eduardo Lorins. Él es el presidente de la comuna de Arroyo Leyes. Con él vamos a conversar unos minutos sobre una noticia importante que muchos califican que será un hito histórico en esta comuna, porque en los últimos días se ha firmado el convenio con el Ente Nacional de obras hídricas y saneamiento Selenosa para comenzar con los trabajos de la primera etapa de la obra de agua potable allí en la localidad, pero también se van a comenzar tareas importantes en lo que es la obra de red cloacal, dos obras que indefectiblemente van a tener un fuerte impacto en la región. Para charlar sobre todo esto lo vamos a saludar. Lorins, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Muy buenas tardes, Diego, Melissa, realmente un gusto y muchísimas gracias por este espacio. Sí, realmente, usted le decía bien, dos obras más que importantes para una localidad que está en plena explosión demográfica. Realmente Arroyo Leyes está encabezando este crecimiento demográfico, que bueno, que nos obliga a nosotros como representante, en este caso nuestra localidad, responsable de la comuna, pensar en estas obras que hacen al saneamiento ambiental, porque uh-huh. hablar de agua potable, hablar de red cloacal, realmente uno está pensando no solamente en el saneamiento ambiental, sino también en la salud de los habitantes de esta localidad. Sabemos que tener agua segura, no contaminada, tener una red cloacal que no siga contaminando las napas de agua, realmente hacia la salud de las personas. Bueno, nosotros realmente en cuanto a la obra de cloaca teníamos proyectado a partir de junio empezar las obras. Lamentablemente la emergencia hizo que demorara un poquito estas tareas, porque la napa de agua se encontraba muy alta. Uh-huh. Y bueno, hay que excavar para colocar cañería, que ya tenemos dos licitaciones hechas en este sentido. Pero ya, bueno, hemos hecho prueba la semana pasada y estamos ya organizando los trabajos para empezar. Recordemos que esto es también una primera etapa en la red de cloacas, donde a través de una modificación que hicimos la ordenanza a todos los proyectos de urbanización que han pasado durante nuestra gestión, se le cobra un canon para hacer una primera etapa de la red cloacal. Esto consiste en la mitad de la laguna de tratamiento de la que está proyectada en el proyecto general, la red de impulsión o troncal y la estación elevadora principal. Esto tiene un presupuesto cerca de los 6 millones de pesos, con que, bueno, digamos, están siendo aportados por estos emprendimientos privados. Es decir, que la población no se le cobra ningún peso por estas obras que va a ejecutar la comuna. Uh-huh. Esto todos lo sabemos, estas obras son normalmente, se hacen por contribución de mejora, es decir, el vecino paga por estas obras porque realmente significan una mejora para la propiedad, no solamente en la calidad de vida con lo que esto trae aparejado, sino porque, bueno, a la propiedad privada también no es lo mismo tener una propiedad donde uno tenga servicio de agua potable, de cloaca o de gas, que no la tenga. Pero bueno, nosotros hemos modificado esta ordenanza y nos permite avanzar sobre esta primera etapa de la obra. Uh-huh. Trabajo que ya en estos días creo que vamos a estar iniciando. Y por el otro lado, usted lo decía muy bien, hemos firmado con el ENOSA a través del programa más cerca del Ministerio de Infraestructura de la Nación, donde nos permite acceder a esta primera etapa. Estamos ya publicando la licitación pública para adquisición de lo que es el tanque, que tiene una capacidad de 150 mililitros, constructor resostén. Esto va a estar ubicado a 17 metros de altura, lógicamente su base importante, una cisterna de 100.000 litros. Uh-huh. Que abastece este tanque, una sala donde es el laboratorio y donde se realizan todos los ensayos del agua potable, y una parte, unos 600 metros de red troncal, que, bueno, que es lo que consiste esta primera parte por la cual hemos firmado. Uh-huh. En esto, preguntarle, Lorenz, para la gente que nos está escuchando, que nos cuente un poco la cantidad de habitantes que tiene Arroyo Leyes, desde dónde hasta dónde abarcan el tramo de la ruta provincial número 1 y cuánto les va a permitir abastecer en la totalidad de la localidad, una vez que esté terminada la obra, el servicio de agua potable. Bien, bueno, no, según el censo oficial 2010, nuestra población de hoy, bueno, nos dio que teníamos 3.002 habitantes, pero hoy ya, después de más de 4 años, realmente creemos que estamos superando los 5.000 habitantes. Uh-huh. hoy hablamos con el técnico, el viernes pasado, que es el día que donde se entregan los planos del Procrear, se retiraron 40 planos del Procrear en una sola mañana. Y esto hace ya un año y medio que empezó el Procrear, que realmente debemos tener cerca de 500 viviendas a través de este sistema. Claro. Más viviendas particulares, más aún gente que todos sabemos, Arroyo Leche, como mucha zona de la costa, es un lugar de descanso, donde la gente, fundamentalmente de la ciudad de Santa Fe, tiene sus quintas, se ha venido a vivir en localidad, se ha radicado. Lamentablemente mucho de esta gente no hace cambio de domicilio y no figura en este censo, pero estamos estimando, porque realmente lo estamos notando, que estimamos que estamos ya arriba de las 5.000 personas. Hay estudios también hechos por la universidad donde dicen que, bueno, Arroyo Leche ha cuadriplicado su nivel de construcción, seguido de Santo Tomé, que triplicó, y el resto de las localidades que ha duplicado nada más que su construcción. Así que esto nos da, ¿no es cierto?, un crecimiento demográfico muy importante. Y bueno, nosotros como responsable de la comuna pensamos en el crecimiento que está teniendo y pensamos por eso en estas obras que hacen a sanear el ambiente y bueno, con el propósito, lógicamente, de una mejor calidad de vida. Eduardo, buen día. Eduardo, qué interesante esto, ¿no?, de plantear, si se quiere, un paralelismo entre las políticas nacionales y el crecimiento, a través de las mismas, si se quiere, de Arroyo Leche. ¿Por qué le digo esto? Por el impacto del Procrear, por ejemplo, con estas obras millonarias que también se van a invertir en la localidad. Hace algunos días atrás, inclusive el propio ministro de Agricultura de la Nación, haciendo aportes para mejorar los caminos rurales, teniendo en cuenta que Arroyo Leche, usted me puede corregir, gran parte de su actividad económica pasa por la agricultura. Sí, sí. Más que por agricultura, un poco la parte fruto-hortícola. Uh-huh. La frutilla está teniendo un desarrollo muy importante en nuestra localidad, con una cooperativa que está procesando la frutilla. Así que en ese sentido, bueno, es importante, pero aparte también la ganadería, porque tenemos muchas hectáreas de islas y bañados, donde tenemos muchas cabezas de la misma, que bueno, que necesitan en un momento, lamentablemente, en este estado de crecida que hemos superado, hubo que evacuar prácticamente todo de las islas y de los bañados. Esto implica, ¿no es cierto?, que los caminos se deterioren y bueno. Y por cierto, tenemos el 100% de calles comunales de tierra y nuestro distrito realmente es muy muy grande, muy extenso, y no es fácil volver a normalizar el estado de estas calles, sumado a las lluvias periódicas que se están produciendo, hace muy dificultoso, y ahí la importancia realmente del Ministerio de Agricultura, esta ayuda que nos permite seguir trabajando y pudiendo mantener los caminos en orden. Y sí, realmente, nosotros de la Nación podemos decir que estamos, yo hoy estoy viajando esta tarde a Buenos Aires, llevando el proyecto ejecutivo del jardín maternal y de un playón deportivo. Uh-huh. Esto es una noticia también muy importante para nuestro pueblo, jardín maternal que aún no disponemos, un playón deportivo también en la zona norte, en un distrito donde tenemos una población que está un poquito alejada de la zona más poblada, y que necesitan también de este tipo de infraestructura para bueno, para diversión, en practicar deporte. Así que estamos también terminando la ampliación a través del programa Mejor Construir por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ampliando un salón comunitario que tenía una capacidad de 160 personas, la estamos llevando a 400 personas. Esto es muy importante porque este salón está volcado íntegramente a la población y a las instituciones intermedias para su utilización. Más allá que se utiliza, hoy se realizan prácticas de voceo, de pesas, de karate, seda, danzas tradicionales. Más allá de las instituciones intermedias que lo utilizan para obtener beneficios para sus cooperadoras. Así que bueno, esta es una obra importante. Y también, bueno, recibimos la grata noticia de que teníamos por este mismo programa aprobada la ampliación de la comuna. Realmente toda esta explosión demográfica hace que nuestra actividad comunal administrativa se haya incrementado notablemente, que tengamos ya dispongamos espacios de poco espacios para todo lo que es el funcionamiento de la misma, así que bueno, gracias a Dios tenemos ya la aprobación y espero lo antes posible comenzar con esta obra. Y por otro lado, peleando también por la creación de nuestra escuela secundaria y por el cementerio también local. Así que son gestiones que estamos llevando adelante, firmemente, pensando, como nosotros decimos, en el desarrollo de nuestra localidad, cimentando este desarrollo que realmente se da a pasos gigantados. Así que bueno, es nuestro compromiso con nuestra población pensar en estas obras que hacen al desarrollo y a una mejor calidad de vida de nuestros habitantes. Eduardo, más allá de esto que comentábamos sobre el impacto para el pueblo, consultarlo también con respecto a cuánta capacidad de mano de obra va a llegar a generar estas dos grandes obras que se esperan en breve comiencen así en la localidad. Bueno, es muy buena esta pregunta porque realmente la obra se va a hacer por administración comunal, no se licita, es la empresa que nos hizo el diseño de la obra, la cual obra que ya hemos explicado en las escuelas, hemos invitado a todos los vecinos en cómo era, cómo iba a ser la obra, en qué consistía. Realmente, bueno, el hecho que sea por administración nos permite tomar la mano de obra local, va a estar direccionada, dirigida por ingenieros de esta empresa que ya tiene una larga experiencia en este tipo de obra, y además también nos permite ahorrar mucho dinero porque sabemos que por administración las comunas permiten siempre hacer con menos plata mucho más de lo que se hace licitando una obra. Así que en este sentido, poder tomar mano de obra local, que es importante, realmente va a ser en cuanto a cantidad, no me animo a decirlo, porque está en función del ritmo de obra y del ritmo de avance de obra. Pero seguramente la necesidad será importante, porque son dos obras que insumen mano de obra local, fundamentalmente, así que Ojalá podamos tomar lo que más podamos y darle también la posibilidad que hoy se encuentra sin trabajo, que aparte son obras que lógicamente no se hacen un año, dos años, tienen su tiempo uh-huh. y luego una vez concluida necesitan de su atención y de su mantenimiento con un servicio, ¿no es cierto?, o sea, en cuanto a su buen funcionamiento. Así que también ahí abre puertas para que el día de mañana también se puedan generar nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Nos quedan dos minutitos, Lorin, si quería consultarlo también sobre esto, porque la mayoría de las cosas que hemos hablado, y sobre todo estas dos obras importantes que usted está enumerando y que evidentemente van a cambiar trascendentalmente la vida en Arroyo Leyes, en su mayoría están siendo financiadas con aportes del Gobierno Nacional. Preguntarle en esto también si ha habido algún tipo de contacto o acercamiento con el gobierno de la provincia, como para también, a partir de algunos aportes que se hagan desde aquí, poder contribuir sobre todo para que la obra se pueda hacer lo más rápido posible, o si no ha habido contacto o posibilidad alguna de que la provincia haga también algunos aportes. No, bueno, justamente estábamos pensando también en gestionar esto, en gestionar también a ver la posibilidad que tenga la provincia de apoyarnos en esta obra. Así que justamente hoy estábamos preparando toda la parte administrativa para hacer esta gestión. Desde luego, estas dos obras tienen ya los estudios ambientales y hídricos con la factibilidad positiva, tanto de agua potable como de cloaca. Así que desde el punto de vista, tanto el Ministerio de Agua y Servicios Públicos, tenemos bueno ya los permisos adecuados. Sí, seguramente uno insiste en todos lados y ojalá podamos decir que una obra que se hizo sin cobrarle un peso al vecino, pero sabemos que no es fácil. Yo te comento, en este momento está el Rotary Club también, con los cuales estamos, el Rotary Club de la costa de aquí de Arroyo Leyes, está trabajando, buscando internacionalmente también los fondos, porque es una obra completa que abarca entre el 70 y 80% de la población de Arroyo Leyes, que no es poco. Tiene un presupuesto en este momento actualizado de 18 millones de pesos. Así que fíjate vos que es una obra muy importante. Y bueno, y seguramente vamos a necesitar recursos de todos lados, donde bueno, podamos gestionar y nos puedan ayudar. Ojalá que el gobierno de la provincia también colabore en este sentido, como lo hacen a la nación, así que haremos las gestiones pertinentes. También, bueno, quería comentarle esta necesidad, porque es un tema desde el día, el pedido público que hemos estado haciendo a la ministra de Educación y al señor gobernador de la provincia de Santa Fe por la creación de nuestra escuela secundaria. Realmente hace muchos años se viene pidiendo esto y, bueno, si bien extraoficialmente se ha dicho que se está tratando el tema con celeridad, como para que a partir del 2015 podamos tener nuestra escuela secundaria, bueno, estamos haciendo un reclamo público porque realmente, bueno, se dijo lo mismo el año pasado y no se logró a llevar a cabo. Así que aprovecho la oportunidad para solicitar nuevamente, porque Arroyo Leche, por su crecimiento demográfico, porque sus jóvenes que tienen que trasladarse a otra localidad a seguir la escuela secundaria, y muchos están obligados a abandonar por un costo de traslado, por una cuestión de desarraigo, bueno, que tengan su oportunidad en la localidad donde nacieron para poder completar el estudio secundario. Estaremos atentos a eso también, Lores, a ese planteo que usted está realizando. Se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre agradecerle la amabilidad, la deferencia para con la radio pública, y desde ya que estaremos atentos también a esas dos importantes obras que se empiezan a generar allí, que como decíamos, van a generar cambios muy profundos allí en la localidad de Arroyo Leyes. Le mandamos un fuerte abrazo y muy amable por la atención, como siempre. Diego Medina, realmente muy agradecido, el agradecido soy yo, y bueno, muy buenas tardes y será hasta pronto. Hasta cualquier momento, La palabra de Eduardo Lorenz, el presidente comunal de Arroyo Leyes, que nos ha contado sobre estas dos obras importantes que se empiezan a desarrollar allí en la localidad, como es la obra de la red cloacal y también el acuerdo firmado con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA, para iniciar la primera etapa del sistema de agua potable en esta localidad, ubicada sobre la ruta provincial número 1. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Seremos tres, pero quiero que me... llámame. Si estás colgada, llámame. Si no haces nada, llámame. Si estás herida, llámame. Si estás aburrida, llámame. Si vas al baño, llévame. Si tienes dueño, llámame y seremos tres. Pero quiero que me llames siempre que quieras. Siempre que necesites de un calor caliente. Ven a llamar sola o con tus amigas. La tristeza. Los Gardelitos interpretaron Llámame. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe. Como todas las semanas, en segundos nomás nos metemos ya con el micro habitual de El Renatea. Está Marino Mina hoy para charlar con nosotros desde el área de fiscalizaciones. Nos va a contar algunas novedades o por lo menos algunos aspectos centrales del trabajo que desde allí se realiza, algo que ya nos había anticipado la semana pasada Patricia Escudero. Pero antes, si le parece, rápidamente volvamos a repasar las líneas de comunicación de nuestro programa. Último bloque de este Síntesis de la Región. Estuvimos en Arroyo Leyes, estuvimos en Sastre, estuvimos en San Justo, estuvimos con todos nuestros corresponsales con sus reportes en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Y también te invitamos a que seas parte de este Síntesis de la Región. Nos escribas al 0342-155-4836-42. Y también nos leas, nos escuches a través del www.síntesisdelaregión.com.ar, esta plataforma digital con más de 14 noticias que de manera diaria te cuentan las últimas noticias políticas, sociales, industriales, culturales de la provincia de Santa Fe. Bien, muy bien, como decíamos recién, bueno, lo tenemos, nos visita por primera vez, podríamos decir, desde el Renatea, cuando vamos a charlar un ratito. Marino, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, gracias por venir un rato a charlar con nosotros y a compartir un poco esta experiencia de lo que es el área de fiscalizaciones así del Renatea. Bueno, gracias por invitar y, bueno, muy buenas tardes. Bueno, a ver, nos contabas un poco tu laburo personal, abogado, esa es tu especialidad y estás cumpliendo hoy funciones dentro de este área del registro. Del registro, que uno imagina debe ser una de las áreas centrales que tiene el organismo, ¿no? Sí, digamos que es una de las áreas más sensible que tiene el registro por una cuestión de, bueno, el trabajo que lleva aparejado realizarlo y por ahí lo minucioso que hay que hacer, ¿no es cierto? Así que bueno, es un trabajo, la verdad que nada fácil, pero bueno, es la parte, digamos, como te digo, delicada, porque se trata de una parte de tipo punitiva o disciplinaria que tiene el registro. Digamos que el área más importante, lo que más nos interesa a todos, sería cumplir la parte de la registración, porque como sabemos que es un registro nacional de trabajadores y empleadores agrarios, lo que nos interesa es que estén registrados tanto los trabajadores como los empleadores. Así que digamos que una de las herramientas con las que cuenta el organismo para que se pueda realizar o darle mayor efectividad a la difusión y al cumplimiento de la ley está el área de fiscalizaciones. Uh-huh. Y en esto, a ver, para conocer un poco lo que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Que el objetivo final es, obviamente, lograr la registración. Uno entiende, exacto, que venimos de un paradigma bastante particular, sobre todo lo que tiene que ver con la vida del campo en la Argentina, que siempre ha predominado la informalidad, siempre ha predominado tener en algunos casos a los trabajadores prácticamente en condiciones de esclavitud en algunos lugares, digo, con esa lógica de pensamiento bastante antigua. ¿Cómo es esto de pensar a partir de este nuevo registro un área de fiscalizaciones, sobre todo pensando las estrategias que hay que darse para el trabajo? ¿Cómo es la cotidianidad del laburo que tienen que hacer ustedes en el marco de esto? Bueno, como te decía, en principio se articula con otra área, ¿no es cierto?, que es la de registración y de difusión del organismo. Venimos, sí, de todo una época donde había mucha informalidad, pero también hay una cuestión, o sea, que es la falta de información del empleador y del trabajador respecto del organismo. No se trata únicamente de que hay una intención, si bien en algunos casos y sobre uh-huh. todo cuando se habla de las grandes empresas, ¿no es cierto?, tienen alguna intención de no registrar desde la creación de la 26.727, cuando se modifica el RENATRE y pasa a formarse el RENATEA. Ahora hay todo, digamos, un sistema para difundir y dar conocimiento a esta política de registración, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta en la actualidad es que no hay registración, a veces como uno quisiera, por falta de información del mismo trabajador y del empleador. Sobre todo es el empleador quien, digamos, si bien la obligación surge de ambas partes, pero es el empleador quien lleva adelante, digamos, de manera efectiva esa tarea, esa actividad que debería registrar. Tomar la iniciativa, digamos. Por supuesto. Digo que hay falta de información porque, bueno, en definitiva, cuando uno se encuentra con una sanción por no cumplir con este tipo de requerimientos legales, digamos que la diferencia que hizo por un lado en no registrar un trabajador se le está yendo, ¿no es cierto?, en una sanción. Además que el trabajador dejó de ganar un montón de derechos, ¿no es cierto?, que le correspondía, que principalmente los derechos con los que va a contar el trabajador son que puedan recibir el salario en la forma que corresponda, uh-huh. ¿no es cierto? Se le brinda desde el registro un servicio de salud, bueno, fondo de desempleo, servicio de sepelio si se llega a dar el caso, ¿no es cierto? Bueno, y también, por supuesto, cuando uno ingresa al sistema formal, todas las protecciones que las leyes laborales le brindan. Las cargas sociales. Y sí, efectivamente. Así que, digamos que es más una cuestión de que el trabajador y el empleador tienen que conocer realmente cuál es el estatus o la estabilidad de está registrado o no. Y realmente no hay demasiada diferencia cuando uno realiza, ¿no es cierto?, una actividad en negro con una en blanco, si estamos hablando desde el lado de la patronal, ¿no es cierto? Sí, bueno, si tenemos 40, 50 trabajadores en determinadas actividades, no registramos a nadie y seguramente la diferencia que va a conseguir el empleador es mayor, ¿no es cierto?, de que si no registra a un solo trabajador. Y por ejemplo, lo que corresponde a la zona centro-norte, ¿hay algunos números de cuántos trabajadores, trabajadoras se han fiscalizado en el último tiempo con respecto al trabajo que lleva adelante el RENATEA? En números. El porcentaje, digamos, es muy amplio. Sí, por suerte nosotros tenemos la una tasa de registración dentro de lo que es el norte de Santa Fe bastante amplia, no es, digamos, lo óptimo, ¿cierto? Siempre hay zonas en donde ir porque son muy alejadas. Nosotros estamos en la delegación norte y hay 10 departamentos desde la capital hasta el departamento 9 de julio que hay que llegar con difusión, con política del registro y con, por supuesto, también la fiscalización. Recién, bueno, me preguntaba si a ver cuáles son los lugares que tenemos visto para ir a fiscalizar. Esto en realidad, digamos, sería más o menos como ir a espiar y mover la rama, ¿no es cierto? Es como que no se puede terminar del todo de decir, pero sí lo que se está es trabajando muy muy duramente con toda la gente de la zona. Y también con los propios fiscales que están a cargo del registro en Santa Fe, en San Javier, en la zona de Vera, para poder llevar el organismo y el cumplimiento de la ley a todas partes de la provincia. O sea, lo que está claro es que usted mañana no se levanta y dice voy a fiscalizar acá, sino que tiene todo un laburo de meses de ir haciendo un seguimiento de casos puntuales. Eso es una por ahí lo que uno le interesa saber. Esto es así, es un proceso. Claro. No, en una época, bueno, cuando no había del todo una estrategia definida para realizar una registración y una fiscalización, lo que se hacía era muy básico, era salir en el auto, dar vueltas, ¿no es cierto?, por todos los campos y ver así al voleo, digamos, a ver quién es el que está registrado o no. Y bueno, esto no daba resultados, primero porque, bueno, los recursos, ¿no es cierto?, si no hay una correcta inspección, digamos, se gastan inútilmente. Entonces, justamente para cuidar los recursos y para que sea bien efectiva, digamos, la fiscalización, hay que hacer todo un trabajo de investigación previo. Y se trabaja mucho con el área de registración, así que muchas veces lo que se hace en lo cotidiano es enviar una carta de presentación del registro para el que no lo conoce, una intimación, y bueno, transcurrido un tiempo de la intimación, si no se ha registrado aún, bueno, se procede a la fiscalización, que por eso, como digo, es una última instancia a donde el registro quiere llegar, ¿no es cierto?, que esta parte sancionatoria. ¿Las sanciones son de tipo económica? ¿Son sanciones penales? Sí, son económicas, y depende de la magnitud del grado de la infracción, ¿no es cierto? Como te decía recién, no es lo mismo que haya un trabajador no registrado que tengamos que encontrarnos, por ejemplo, con 40, 50 trabajadores no registrados, el caso, por ejemplo, donde se ocupa mano de obra en esta magnitud, como pueden ser los lavaderos de zanahoria, la cosecha del arándano, frutilla, bueno, que utilizan mucha mano de obra, y entonces hay veces en donde no se registra adecuadamente, uno llega al lugar y se encuentra con que la mayoría se encuentran en esta situación. Y bueno, ahí lógicamente que las sanciones son más elevadas. Después, bueno, otra cuestión muy importante dentro del área de fiscalización es que no es solamente el empleo no registrado lo que uno detecta, sino que también está el tema del trabajo en situación de trata. Y en, por ejemplo, en todo este recorrido, en todo este proceso, ¿ustedes advierten que los trabajadores van teniendo más conocimiento de los derechos que adquieren al momento de ingresar a trabajar a ciertos lugares, más allá de que sean trabajadores golondrinas, que sean trabajadores que tengan que desplazarse de ciudades o departamentos distintos? ¿Observan eso por por parte de las personas que fiscalizan? Sí, de a poco, digamos, el registro se va haciendo cada vez más conocido, y eso tiene que ver con que los trabajadores también conozcan, no solamente por las políticas del RENATEA, sino por todas las políticas del Estado Nacional, de cuáles son sus derechos como, como trabajadores, ¿verdad? Creo que tiene que ver más con una cuestión a nivel nacional de una reducción del trabajo en negro, el trabajo informal, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Han tenido que aplicar alguna sanción ya desde la delegación en Santa Fe? ¿Ha habido algún caso puntual de gente que ha sido sancionada por incumplimiento de lo que marca el registro? Sí, digamos que estuvimos ya varias registraciones donde estaban en condiciones trabajando los trabajadores en condiciones de informalidad, y bueno, se realiza el acta y se sanciona, ¿no es cierto? Esto tiene todo un procedimiento que se eleva a la sede central del registro, y de ahí, a través del ministerio, se colocan las distintas los distintos montos a las infracciones, ¿no es cierto? Pasa todo un procedimiento administrativo luego de la fiscalización, como es debido, ¿no es cierto?, con un procedimiento en donde se hace un descargo después por la parte patronal y demás. Bueno, interesante como para empezar a conocer un poco estos detalles que tiene este área tan... para nosotros es importante, porque decimos que siempre el hecho de la fiscalización es un dato interesante, sobre todo cuando está la mano del Estado controlando, más allá de que a algunos les molesta de cierta manera el intervencionismo del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser un garante y tratar de regular este tipo de situaciones. Bien, como decía Marino, la idea es que todos los trabajadores estén registrados. Seguramente vamos a seguir profundizando. Le agradecemos primero la visita. Vio que no es tan complicado. Tenía miedo, que no muerde. No, miedo no. Yo dije que estaba ansioso. Bueno, no muerde el perrito. Así que bueno, gracias Marino, gracias por la visita. Marino Minas del RENATEA nos ha contado desde el área de fiscalizaciones algunos detalles puntuales del trabajo que se desarrolla allí, y de esta manera nosotros nos vamos. Nos reencontramos, La próxima. Al filo ahí del mes de octubre. Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy. Luciano Fraga ha estado al frente de la técnica. Nos estuvieron acompañando los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.